En diciembre de 1975, el Ejército Revolucionario del Pueblo emprendió el mayor combate librado en Argentina entre la guerrilla y las fuerzas estatales. Por el despliegue de efectivos y medios, la duración de los enfrentamientos y el amplio teatro de operaciones que abarcaron, el ataque al batallón de Arsenal Domingo Viejo Bueno, próximo a la localidad bonaerense de Monte Chingolo, y las acciones que lo acompañaron, constituyeron una verdadera batalla y el intento concreto más serio de detener la dictadura militar que ya se venía. Está clarísimo que fue el intento más serio de cuestionamiento del poder. Cuando decimos, bueno, el primer paso del conocimiento en la sociedad, en la clase obrera principalmente, que compone esa sociedad, de esta sociedad dividida en clase, lleva después al cuestionamiento del poder. Cuando hay una clase dominante que ejerce ese poder, a veces hasta en democracia, pero de una manera dictatorial, que impide cualquier surgimiento progresista hacia adelante del desarrollo social, pues bueno, va a traer esta reacción naturalmente. O sea que bueno, desde ese lugar, más allá de que haya sectores que se digan que no, esto era de una locura o que no correspondía, hoy después de la fiesta del domingo todo hablan el lunes, aquí se trataba de en claro. Ese momento estar en ese lugar y bueno, y participar, y ya quedará tiempo después para una autocrítica, y que seguramente no será esa autocrítica parte de los mismos actores, sino que serán las nuevas generaciones quien deban plantearse después de un estudio serio, concienzudo de todo lo que pasó en aquella etapa. La que escuchabas era la voz de Eduardo Oroño, uno de los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores que participó de las acciones en el intento de asalto al cuartel de Monte Chingolo. Hoy forma parte de la comisión de familiares, ya que su hermano murió en combate en esas operaciones. Nos va a acompañar hoy junto a Alicia Delfino, también hermana de Eduardo Delfino, uno de los compañeros del PRT-ERP, en el intento concreto más serio de detener la dictadura militar, que finalmente se concretó 3 meses después. Esto sucedió el 23 de diciembre de 1975. En el 2006 el equipo de antropología forense logró identificar la mayoría de los cuerpos de los combatientes caídos en ese episodio, en una fosa común en el cementerio de Avellaneda. Todavía queda la identificación de algunos compañeros más. Se están cumpliendo 35 años del ataque al cuartel de Monte Chingolo, y en la voz de las madres, atrapados en libertad, da cuenta de ello. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Está comenzando Atrapados en Libertad, estás en el aire de la 530, la primera, de la izquierda, la voz de las madres. También nos vas a poder escuchar en www.radioeter.com atrapadosenradio.blogspot.ar a lo largo de la semana y en atrapadosenradio.blogspot.com. www.atrapadosenradio.blogspot.com, ese es el sitio de este ciclo, donde vas a poder encontrar, aparte de todos los programas ya emitidos, una gran cantidad de contenidos complementarios a cada una de las emisiones, y nos podés dejar un mensaje ahí en la página o enviándonos un correo electrónico a estas dos direcciones. La primera, atrapados@madres.org, atrapados@madres.org, y la segunda, atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com. Esa dirección también la podés utilizar para agregarnos a tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea. Lo que está comenzando es una nueva emisión dedicada al ataque por parte del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo en diciembre de 1975 al batallón de arsenales de Monte Chingolo. Lo que nosotros planteamos y muchos sectores del campo popular y de la intelectualidad que analiza la historia de la lucha de clases en nuestro país como el intento concreto más serio, más grande y más profundo de detener el inicio de la dictadura que ya se veía venir a fines de 1975 y que finalmente se terminó concretando en marzo de 1976. Lo vamos a estar repasando el episodio con familiares y con participantes directos. Eduardo Oroño, Alicia Delfino, como te comentaba en la introducción, que nos hacen llegar aparte la convocatoria. 1975, Monte Chingolo 2010, son 35 años, porque amaron la vida y al pueblo argentino, lucharon por la liberación nacional y social. Invitamos a participar del acto recordatorio donde fueron ocultados por más de 30 años. El 23 de diciembre a las 10:30 de la mañana en Crisólogo Larralde 4040, Crisólogo Larralde 4040, es en el cementerio de Avellaneda. Por la vida, la justicia y la memoria, compañeros revolucionarios de Monte Chingolo presentes, familiares de desaparecidos y asesinados en Monte Chingolo firman la invitación. Te repito, próximo 23 de diciembre a las 10:30 de la mañana en el cementerio de Avellaneda, acto homenaje por los compañeros de Monte Chingolo. Nosotros vamos comenzando, Atrapados en Libertad. Solo queda repasar el staff: Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez. Y lo que suena ahora por Monte Chingolo en la Radio de las Madres es un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Dice la crónica en el diario Página 12 de hace algunas semanas: el documental En la Piedra es una pequeña venganza que también en una piedra pueda haber gente que no aspiró al mármol, sino que se jugó por los demás. Entrecomillado textual es la frase que resume el espíritu del documental que retrata la obra del escultor Enrique Azcárate, que inmortalizó a los caídos en el intento de copamiento del cuartel Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo en 1975. El material fue presentado en la Sala Cortázar de la Biblioteca Nacional con la presencia de los familiares y como corolario del homenaje que se llevó a cabo el 23 de diciembre del 2009 al emplazar el monumento en el cementerio de Avellaneda. Con una pequeña cámara de mano, la realizadora Marta Valle acumuló más de 11 horas de imágenes, testimonios y emociones que reflejan las historias individuales de cada uno de aquellos militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que intentaron aquel 23 de diciembre el asalto al batallón. Sus cuerpos fueron enterrados juntos hasta que el equipo argentino de Antropología Forense logró la identificación de la mayoría de ellos. En ese mismo lugar hoy se encuentra emplazado el friso de piedra de 2 metros de ancho por 3 de alto, donde 14 figuras con banderas y pancartas avanzan erguidas hacia el frente. Valle sostuvo que lo más difícil de su tarea fue la de dejar afuera imágenes y testimonios para lograr condensar en poco más de 40 minutos la historia de aquella ambiciosa operación. Era una deuda con la historia, sintetizó la realizadora, acerca del año y medio de trabajo que le llevó confeccionar el material. En ese material también hay varios testimonios de combatientes que explican por qué fracasó y exaltan el coraje y el desprendimiento de aquellos que cayeron. Mi intención es que sea un instrumento para la memoria y el homenaje a los caídos, expresó Valle, que comenzó filmando los aniversarios en los que los familiares se acercaban a Avellaneda para recordar a sus parientes y compañeros de lucha. poco a poco fue sumando testimonios que ayudaron a reconstruir la historia de ese episodio en el que se intentó dar, además de hacerse de armamento para poder continuar con la resistencia en Tucumán, un mensaje a los militares cuando el golpe de Estado ya se percibía en el aire. En paralelo, se muestra paso a paso la construcción del monumento, que se hizo a partir de las fotos aportadas por algunos familiares de aquellos militantes. La piedra no se corrompe, fue la explicación de Azcárate acerca de la base de su obra. En palabra de uno de los familiares, aquel recordatorio servirá para que los nietos lleven a sus novias y les digan: acá está mi abuelo, que no peleó para enriquecerse, sino para que las cosas de todos sean de todos. Y al respecto del documental, del monumento y de los homenajes, hablamos con Eduardo Oroño y con Alicia Delfino, y esto es lo que nos decían. La película se inicia, digamos, como una forma de documentar la construcción del mural de homenaje a los desaparecidos y asesinados en Monte Chingolo, que estuvieron sepultados en el cementerio de Avellaneda hasta el 2006, en que el equipo de antropología forense los exhumó para proceder a la identificación. Entonces, la película en parte documenta la construcción desde el origen y la intención de ese mural de homenaje. La idea original tiene muchos años y fue en parte idea de Laura Bonaparte, una de las mamás más activas en la investigación y en la búsqueda de la identificación de los sepultados en Monte Chingolo. Bueno, la idea era hacer un mural. No sabíamos muy bien cómo, si iba a ser un mural pintado. De hecho, en un momento se pensó darle participación o que lo hicieran las escuelas de arte de la zona. Todo esto se fue postergando, no se llegó a concretar hasta que Enrique Azcárate, que es un escultor muy reconocido, es presidente de la Asociación Argentina de Escultores, un escultor con muchísima trayectoria, propuso, digamos, donar la obra, hacer el mural y donarlo. Obviamente nosotros no contamos con fondos ni nada como para solventar un trabajo de esas características. Claro. Sí, los familiares solventamos o cubrimos los materiales y el traslado. La instalación del mural estuvo a cargo de la solidaridad de mucha gente que se acercó a ayudarnos a pintar la pared que había hecho el municipio. Es un mural que tiene cerca de una tonelada de peso, entonces requirió de una grúa y de mucha gente trabajando tanto para instalarla como para trasladarla. Bueno, y finalmente están contentos con el resultado, tanto del monumento, del homenaje, como del material del video. No, por supuesto, sí. No queda más que agradecimiento tanto a Enrique Azcárate, el escultor, a su compañera Cecilia Fernández y obviamente a Marta Valle y su equipo de cine, que Marta permanentemente a cada aniversario se acercaba con su cámara, una cámara vieja de esas pesadas que tenía en una primera época, filmaba lo que podía, bueno, hasta que se da esta idea, toma cuerpo la idea de hacer un mural concreto, esta escultura. Y Marta decide filmarla y la película es el resultado concreto de todo este trabajo, así que obviamente estamos muy agradecidos, te insisto con esto, sí. Te propongo ahora escuchar un fragmento de ese documental del que relata la historia de la comisión de familiares decaídos en Monte Chingolo y el emplazamiento del homenaje en el cementerio de Avellaneda. La acción puede haber sido también, digamos, llevado hasta sus últimas consecuencias para darle aire a los compañeros de Tucumán, que en ese entonces estaban sufriendo del acoso de Vila y su operativo de Independencia. También hay varios precedentes o varios motivos al respecto. Uno es que ya había habido varias tomas de cuarteles, que parece también la historia, toma Monte Chingolo, el enemigo y la prensa del enemigo toma Monte Chingolo Y la historia posterior toma Montechingolo como la derrota en la toma del cuartel. Sí, sí, pero se están olvidando de que antes de Montechingolo hubo 7 intentos de toma de cuartel, de los cuales 4 fueron exitosos y 3 fueron fracasos. Estamos hablando del año 1973, el cuartel de Córdoba, el 141 de Córdoba. Luego estamos hablando del cuartel en Rosario. Estamos hablando del intento frustrado de Sanidad, del cuartel Sanidad en Capital Federal. Estamos hablando del intento semi-exitoso del cuartel de Azul en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del desastre. Fue un gran golpe para el partido y para el Ejército Revolucionario del Pueblo de Catamarca. Ahí los militares, hay que recordar que tomaron 17 prisioneros y los fusilaron a todos de forma similar a la que hicieron en Trelew. O sea que vamos a decir que hubo... Montechingolo es la culminación de una serie de intentos, exitosos unos y fracasados otros, de toma de cuartel. Y representaba la operación más importante, se puede asegurar, de cualquier organización guerrillera de América Latina. Porque no representaba solamente el ataque al cuartel, sino que representaba cortar todos los accesos entre el Capital Federal y Gran Buenos Aires de todos los puentes sobre el Riachuelo. Es decir, una operación muy ambiciosa, donde prácticamente han participado entre 100 y 150 compañeros entre toda la operación. El segundo motivo era la necesidad urgente de armamento, sobre todo para enviar a Tucumán. Se hacía totalmente necesario para poder fortalecer y mantener y que el frente pudiera sobrevivir y tener futuro, digamos, y de ese cuartel se pensaba sacar una gran cantidad de armamento. Y como tercer motivo, también se puede decir que era la demostración de una capacidad de fuerza que hiciera pensar a los militares acerca del golpe de Estado que se sabía que estaban a punto de provocar. Es decir, una forma de decir, bueno, vamos a decir, con esto podemos parar el golpe de Estado. Atrapados en libertad. No es la primera vez que le dedicamos un programa a el episodio de Montechingolo. No es tampoco la primera vez que suena, por ejemplo, la palabra de Eduardo Oroño en Atrapados en Libertad. Por eso vamos a hacer apenas una simple semblanza, un repaso ligero por lo que fueron los episodios, para poder después escuchar las voces de los protagonistas y los familiares. El 23 de diciembre de 1975, en el marco de la lucha por el poder que atravesaba las décadas del 60 y 70, el PRT, como dirección política y militar del ERP, decidió la toma del batallón de arsenales 601 de Montechingolo, con el objetivo de apropiarse de 20 toneladas de armamento para dar un vuelco en la relación de fuerzas político-militares y en lo inmediato demorar la consumación de un nuevo golpe militar que ya estaba en preparación. Ese día, a las 8 menos cuarto de la tarde, se iniciaban las acciones con el corte de los 9 puentes carreteros que unen a la capital y el oeste con el sur del Gran Buenos Aires. Se hostigaba al Regimiento 7 de La Plata y a las brigadas de la Policía Provincial de Quilmes, Avellaneda y Lomas de Zamora. Se interrumpía el tránsito en los dos caminos que unen a La Plata con el sur del Gran Buenos Aires y se tendían 2 anillos de contención alrededor del cuartel de Montechingolo. El combate fue encarnizado en muchos de esos puntos, algunos con particular éxito, como el de Avenida Pasco, en el Puente La Noria. A esa misma hora, 70 combatientes al mando del capitán del Ejército Revolucionario del Pueblo, Abigail Atademo, iniciaban el asalto al cuartel. Ni bien entraron, se encontraron desde distintos puntos con un nutrido fuego de fusilería y de ametralladoras pesadas, haciendo evidente la preparación previa y con ella la pérdida del factor sorpresa. Pese a ello y sosteniendo su alta moral de combate, los combatientes tomaron parcialmente el cuartel, la Guardia Central, varios puestos de la Guardia y la Compañía de Servicios. Era tal el empuje de los combatientes del pueblo que las fuerzas del ejército burgués, que los doblaban en número y multiplicaban varias veces su poder de fuego, sintieron que perdían el control de la situación y que el cuartel caería en manos insurgentes. Ello no se pudo concretar por la llegada de los refuerzos del Regimiento 3 de La Tablada, el Regimiento 1 de Palermo, a las 9 de la noche. Pese a la enorme superioridad del ejército opresor, los combatientes del pueblo se reorganizaron y provocaron un contraataque para favorecer su propia retirada. Montechingolo se inscribe en el marco de una contienda de clases en que las fuerzas populares habían pasado a la ofensiva por la revolución y el socialismo, y en el cual las fuerzas contrarrevolucionarias desde junio del 73 intentaban quebrarla por medio del terrorismo de Estado. En ese contexto político y militar, la decisión del PRT aspiraba a mantener la ofensiva y en todo de acuerdo con la tradición revolucionaria mundial. ¿Cómo se explica tanto coraje, tanto heroísmo, tanto despliegue de preparación combativa y combatividad? ¿Cómo explicar que habría que remontarse a las batallas de la guerra de nuestra primera independencia contra el colonialismo español para encontrar hechos que se le puedan comparar? La única explicación es que los combatientes revolucionarios del ERP estaban conscientes de ser protagonistas de una batalla decisiva por la segunda independencia nacional, esta vez en contra del imperialismo norteamericano, principal enemigo de la humanidad y de los pueblos argentinos y de toda Latinoamérica. Escuchabas en la crónica al respecto de las acciones periféricas, de los operativos de apoyo que se realizaban en las cercanías del cuartel de Monte Chingolo. Ahí estuvo desarrollando sus operaciones ese momento, en ese día, Eduardo Oroño. Adentro del cuartel Domingo Viejo Bueno, su hermano Carlos. Escuchá de qué manera nos cuenta ahora Eduardo sobre sus inicios en la militancia, su llegada al partido y su participación ese día, el 23 de diciembre de 1975, en el ataque al cuartel de Monte Chingolo. Bueno, yo junto a mi hermano venimos de Entre Ríos. Allí nos habían mandado los viejos, mi viejo particularmente, mi padre, visto que habíamos quedado huérfanos de mi madre, que tenía 25 años. Entonces, por un aborto casero que hacen entre los dos, ella fallece y el viejo no quedó del todo bien. Aún yo siendo grande, el viejo me insistía como que yo no maté a su madre, por ejemplo. Ese tipo de culpa la tuvo todo el tiempo. Fue un militante sindical, obrero portuario, estibador. Y con mi hermano, como que, bueno, la historia que te dicen en el campo, tu mamá está en el cielo, mirábamos para arriba y decíamos, bueno, en alguna estrellita de esa será nuestra madre. Pero sin embargo, con el correr del tiempo, también como que la venís buscando, te das cuenta de que un aborto casero implica, es resultado concreto de la aplicación de la miseria, de la ignorancia, y de esto no son responsables estas personas que son justamente las víctimas. Entonces, cuando llegábamos a la conclusión de que estas eran las razones, dijimos, bueno, pero esto tiene, en este país como en cualquier parte del mundo, responsables, por tanto tienen nombre y apellido. De lo que se trataba entonces, de un nuevo reclamo de justicia. Esto fue llevando a que nos pusiéramos a trabajar en fábrica. Habíamos llegado acá y ya cada vez más crecido, buscamos trabajo en fábrica, no existía otra posibilidad. Es más, en aquel momento como que existía un poco más de trabajo. Así que bueno, en la fábrica, siendo obreros jóvenes, empieza la militancia, tanto de mi hermano como la mía, y bueno, como que naturalmente la elección de dónde militar tiene mucho que ver con quién, con los obreros viejos con los que vos te reunías, con otros muchachos, compañeros de tu edad que ya eran militantes o que andaban más o menos cercanos a un lugar a otro. Y bueno, y el discurso del clasismo como que era una cosa que en un principio inmediatamente atraía y llevaba a decir, bueno, sí, es verdad, la sociedad está dividida en clases. Fueron de los primeros conceptos que uno va aprendiendo. Bueno, a partir de que está la sociedad dividida en clases, esto tiene una sola solución. Entonces, bueno, si la producción es social, es necesario que los medios de producción pasen a la mano de quienes producen concretamente. Ese fue el planteo, y así fue como militábamos después. Tal vez la historia de la coordinadora de gremio lucha, la historia de la militancia sindical, metalúrgico en Matanza, en Morón. Puntualmente, la causa que te convoca a reunirte con este grupo de familiares es la de Chingolo. ¿Vos participaste? Sí, me tocó junto a otros compañeros aquella noche estar concentrado porque, bueno, como que esperábamos, obviamente, o esperaba la dirección que conducía esta operación, esperábamos otro resultado de la operación. Bueno, había que irse con varios camiones, con materiales, cosa que no se logró, pero bueno, o sea, allí donde se vio por ahí truncada una participación mayor de parte mía, que hubiera hecho con gusto. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Si bien los compañeros y la compañía de combate del Ejército Revolucionario del Pueblo iba dispuesta al combate y entendiendo el riesgo que ello significaba, el hecho de que a más de la mitad de los 50 muertos y desaparecidos se tenga la certeza de que los capturaron vivos y luego de ser salvajemente torturados y humillados, finalmente los terminaron ultimando sin que mediara la posibilidad de defensa de ningún tipo, pone en evidencia que la represión estatal, el terrorismo de Estado y en concreto la dictadura militar ya estaba en el poder mucho antes del 24 de marzo de 1976. Es esta la batalla que han librado también los familiares de los combatientes asesinados y desaparecidos en Monte Chingolo durante ya 35 años para lograr esclarecer las identidades, encontrar los cuerpos, procesar a los responsables y condenar a los culpables. Y son ellos también los que hoy nos acompañan para contar toda su historia y su lucha, Eduardo Oroño y Alicia Delfino en Atrapados en Libertad. Con todos los compañeros que he hablado para este programa, inclusive de corrientes muy diversas, pasando desde las juventudes peronistas de aquella época hasta, bueno, los compañeros del PRT, sectores del comunismo, todos coinciden en una cosa, que es que en esa época, y les quiero preguntar a ustedes qué sensación les queda a partir de esto, que en esa época, más allá del compromiso y del peligro que implicaba militar o acercarse a las causas populares, se vivía con alegría, se vivía con entusiasmo y con mucha energía. Todas aquellas actividades relacionadas a este tipo de situaciones y a este tipo de organizaciones. ¿Qué sensación tienen ustedes de aquella época? ¿Cómo lo vivían? Sí, totalmente. Es decir, en primer lugar había un total convencimiento de que la única forma de erradicar la desigualdad y, como decía Eduardo, eliminar las diferencias sociales, la discriminación, era a través del compromiso personal y con el resto de la población, y era la única forma de avanzar sobre eso, ¿no? Y de lograr que todos los habitantes tuvieran los mismos derechos y que no hubiese oprimidos y que... Entonces esa era el eje que movilizaba generalmente a la juventud, pero a gran parte de la población también. Y sí, ese convencimiento hacía que uno tuviera la convicción de que se iba a poder tener un mundo mejor, un país más solidario, más justo. Sí, sí, fue importantísimo este detalle, Leo. Bueno, de hecho, quiero contarte que he vivido aquella época y he vivido otras épocas, y en todo lado donde encontré militantes populares, revolucionarios, encontré alegría. En cualquier lugar de esto donde los compañeros se van agrupando, no falta una guitarra, no falta alguien que cuente cuentos. Qué cosa que por ahí lo hemos aprendido de los propios viejos. En aquella época, donde el combate era más arduo, seguramente que el mismo hecho de que el lazo solidario que debía existir entre los mismos compañeros hacía que, bueno, esta afinidad se expresara mucho más en la sonrisa, en la mirada tranquila, apaciguadora de todo semejante momento violento como el que se veía, y cómo nos preparaba como para ir justamente a tratar de exterminar todo lo otro que sí nos implicaba la tristeza, el desgano, la desidia, y que queríamos erradicar de este lugar. Queríamos que tener la alegría permanente. Atrapados en Libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra. combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Reabrimos Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Nos podés escuchar también en repeticiones de varias maneras. Primero, en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Segundo, en Radio Puentes, la radio por internet desde la provincia de Córdoba, www.radiopuentes.com.ar. Y en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, en el 90.3 de la frecuencia modulada, está FM Gente de Radio, y si no, para todo el mundo, en su sitio de internet, www.fmgenteradio.blogspot.com. Allí, en algún momento de la semana, la grilla de programación incluye algunas repeticiones de Atrapados en Libertad, que también podés encontrar en el sitio de este ciclo, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio, todo junto, blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a esta dirección: atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en Libertad, todo junto, @hotmail.com. Y hecha la representación formal del segundo tiempo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres, nos metemos en el segundo bloque del informe periodístico sobre el ataque al cuartel Domingo Viejo Bueno del batallón 601 de Arsenales en Monte Chingolo en diciembre de 1975 por el Ejército Revolucionario del Pueblo del PRT. Estamos compartiendo esa experiencia con Eduardo Oroño y Alicia Delfino, integrantes de la Comisión de Familiares y Amigos de los Combatientes de Monte Chingolo. Segundo bloque en Atrapados en Libertad. En el año 2006, el equipo argentino de antropología forense detectó una fosa común en el cementerio de Avellaneda, allí a donde estaba ahora emplazado el monumento de homenaje a los combatientes de Monte Chingolo, con un montón de cuerpos, muchos de los cuales lograron ser identificados. Algunos cuerpos todavía no aparecieron, con lo cual continúan esos militantes figurando como desaparecidos. Entre ellos, Eduardo Delfino, el hermano de nuestra amiga Alicia Delfino, y Carlos Oroño, hermano de quien hoy también nos acompaña, Eduardo Oroño. Hablamos con ellos dos, con Alicia y con Eduardo, sobre la instancia en la cual se encuentra la causa judicial en este momento, y esto es lo que nos contaron. Bueno, en relación a la causa, seguimos pidiéndole a la justicia que se investigue y se siga tratando de dar luz a la verdad de lo que sucedió, ¿no? Tanto todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron allí, la desaparición forzada de varios compañeros, desde el principio se ocultaron identidades, otros directamente nunca los identificaron, hubo secuestros anteriores al hecho en sí, al intento de copamiento, hubo asesinatos durante el intento de copamiento, es decir, gente herida que fue ultimada dentro del regimiento, y hubo secuestros los días subsiguientes en lugares alejados al propio batallón, y luego aparecen asesinados y sepultados en Avellaneda o supuestamente declarados en la causa que tiene origen allá en el 75, que es la causa Barbate, ¿no? Sí. Y con el agravante que vamos viendo ahora, que hay gente que había sido secuestrada con anterioridad a los hechos, que fue identificada por el equipo de antropología dentro de la fosa del cementerio de Avellaneda. Y además en estos últimos días, como si fuera poco toda esa seguidilla de crímenes que cometieron, entregaron a los pocos familiares que le entregaron supuestamente los restos de sus seres queridos, los entregaron con otra identidad. O sea que entregaron a familiares. ¿Sabes? Como que los juicios por los derechos humanos están teniendo en este momento toda una presión de parte de los sectores monopólicos del poder, concentrados del poder, y esto hace que de alguna manera en algún punto se frena porque no podemos unificar los juicios, se frena porque tratas de avanzar en la búsqueda de pruebas y se te traban o te ponen palo en la rueda permanentemente, no hablemos de embarrar la cancha, cosa que hacen permanentemente. Sin ir más lejos con esto de la justicia, nosotros tenemos, hay una causa militar que fue labrada en el mismo momento en que se hace la causa Barbate, que es la que conocemos tradicional, sí, de Monte Chingolo. Esa causa militar está citada y nosotros hasta tenemos la portada de esa causa, sin embargo no hemos logrado dar con ella, y cada vez que la hemos solicitado, es más, conocemos, sabemos, del juez, un coronel Jorge Kovacevic, que firma todas las resoluciones que va tomando en esta causa militar y que han logrado trascender de alguna manera. Nosotros no hemos juntado con la carátula de esta causa más dos o tres resoluciones firmadas por este señor coronel en aquella época. Entonces, cuando hemos pedido esta causa, en un principio el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la niega. No solo niega esto, sino niega cualquier hecho militar ocurrido en las inmediaciones de Monte Chingolo en los años 75 y todo el 76. Eso lo tenemos escrito, está aprobado. Posteriormente, fue un pedido que le hicimos a la ministra de Defensa. ¿Esa negativa está ahora vigente en la causa? Ahora la tenemos acá. Hay una segunda negativa que se la hacen directamente a la señora ministra de Defensa, Nilda Garré, firmada por Bendini en su momento, donde también niega cualquier documentación, por lo menos dice así, cualquier documentación y o conocimiento referido a cualquier hecho militar en las inmediaciones de Monte Chingolo durante todo el año 75 y 76. Es decir, desconocen semejante enfrentamiento del cual la sociedad, el pueblo argentino, todavía hoy recuerda con tanto dolor, sin embargo para ellos no existió. Este tipo de cosas en la justicia se nos hace cada vez más lento, más difícil. No nos olvidemos que además este intento de copamiento ocurre en un momento en que las Fuerzas Armadas ya estaban prácticamente haciéndose del poder, si bien era todavía el gobierno cívico, el gobierno de Isabel Martínez de Perón, existía, regía en ese momento un estado de sitio que hacía que las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército y la Marina, cometieran la cantidad de crímenes que han cometido, y obviamente todo el cerco que montaron alrededor de Monte Chingolo no está exento de eso que después sería durante la época de todo el proceso, durante la larga noche que vivimos con estos militares allí, el comienzo. Bueno, ¿y cómo se están moviendo o cómo se mueven desde hace muchos años los familiares, la Comisión de Familiares? Inicialmente hay una causa que es del 75, te decía, es la causa Barbate. Sí. En el 2007, en septiembre del 2007, algunos de los familiares nos presentamos como querellantes. En ese momento fue en el juzgado del doctor Ercolini y el fiscal Amirante. Se declararon incompetentes frente al hecho. Adujeron por razones territoriales, ¿no? Y bueno, la causa ahora está radicada en La Plata y bueno, seguimos tratando de aportar documentación y pruebas, pero por eso pedimos que la justicia investigue. Claro. Porque hay muchas cosas que investigar, o sea, nosotros sobre estos temas tenemos, hay publicaciones, hay libros, hay testimonios, pero la justicia tiene que investigar los crímenes que se cometieron, porque ya estaba en vigencia el terrorismo de Estado. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. El 23 de diciembre de 1975, el Ejército Revolucionario del Pueblo intentaba ocupar el depósito de arsenales de Monte Chingolo, pero la acción ya estaba cantada. Una feroz represión a los combatientes y a los vecinos de la zona fue el saldo. La acción que se llevó a cabo en el sur del conurbano había sido planificada para extraer armas del batallón Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo. Nuestros compañeros no cayeron combatiendo, sino que después de haber sido hechos prisioneros, fueron asesinados por las fuerzas del ejército. De estos 50 compañeros, yo creo que más o menos unos 20 deben haber caído en combate y los otros 30 deben haber sido asesinados, comentaba Daniel De Santis. Jesús Ramés Rañer se incorporó al ERP a fines de 1974. Había militado en las Fuerzas Armadas Peronistas 17 de octubre y tenía buenos amigos en la derecha sindical peronista. Tal como se explica en el libro Monte Chingolo, Rañer se convierte en filtro después de caer en manos de la policía tras ser capturado en una pinza montada por la bonaerense. El oso se quiebra rápidamente, así es como, atemorizado por su vida y la de su familia, empieza a trabajar para los servicios de inteligencia. Aunque la misión de Rañer no se basaba únicamente en su supervivencia, se podría decir que su función era vocacional. El traidor cobraba un sueldo mensual, por lo que su caracterización como agente es más que acertada, y recibía grandes premios por adelantar una acción importante o por señalar a un militante notorio de la organización. Al actuar dentro del ámbito de logística del ERP, el oso conocía algunas de las casas operativas y sabía hacia dónde se trasladaban las armas. Además, como era chofer, podía tener manejo de la mayoría de las municiones que debía entregar a los militantes. Pero todo fue peor cuando el 23, ya en el puente 8, los combatientes abrieron los baúles de los autos y notaron que faltaba gran parte del armamento. Aunque había evidencias más elocuentes para suponer que la organización revolucionaria estaba infiltrada y que la acción había sido entregada, no hubo marcha atrás. Días antes del intento de toma caían 13 dirigentes del área de logística y el comandante Pedro Juan Eliseo Ledesma. A pesar de esto, el buró político decidió seguir en pie con la operación. Tres días después del fracaso de la acción, el 26 de diciembre de 1975, los integrantes del buró político se plantearon la posibilidad de que los estuvieran esperando dentro del batallón. Después de hacer una lista de las caídas más importantes y de las personas que tuvieron alguna relación, se hizo evidente un dato. El oso aparecía siempre a pesar de los diferentes descartes. Él siempre había concurrido a la cita o había trasladado armamento. Por eso se empezaron a buscar sus antecedentes, que eran nulos. La certeza de su delación era casi total, pero no se tenían pruebas definitivas, así que se decidió detenerlo e interrogarlo. El 28 de diciembre una escuadra detuvo a Rañer junto a otro militante leal. A este se le había asignado una misión de simular la detención. La idea era ejemplificar el posible maltrato que sufriría el oso si no confesaba. Aunque la tortura física quedaba desterrada para el ERP después de que Mario Santucho afirmara que la guerrilla no podía emplear los mismos mecanismos que el enemigo. El 13 de enero un tribunal revolucionario condenó a Jesús Ramés Rañer por traición a la revolución y delación al enemigo. La pena era una sola, la muerte. A Rañer le fue comunicado su destino y se le preguntó cómo prefería morir. Con la inyección letal o con un disparo, el oso prefirió la segunda opción. Nunca había sido un valiente, en su supuesta militancia había procurado evitar cualquier enfrentamiento armado. El 14 de enero de 1976 aparecía un cadáver en Flores, era el de un hombre joven de unos 29 años y corpulento. Un epitafio lo acompañaba: soy Jesús Rañer, traidor a la revolución y entregador de mis compañeros. Esta crónica la tomamos de un texto escrito por Luciana Bertoia para el sitio www.anred.org e incluida en la gran compilación de www.elortiva.org, www.elortiva.org. Y después de este episodio, tal cual como lo acabamos de escuchar, se formó la comisión de homenaje de los familiares al respecto de eso, Eduardo Oroño y Alicia Delfino. Generalmente, como surgen todos estos movimientos que sí podemos llamar genuinos, ¿no? El reclamo de un derecho ante semejante injusticia, semejante crimen cometido por el poder, lleva a que las víctimas nos vayamos unificando, nos vayamos juntando, en fin, en principio por el mero hecho de recordar. no nos olvidemos que fue en un primer momento donde hay familiares que logran retirar algunos cadáveres que, como bien explicaba Alicia, en algún caso son hasta cambiados deliberadamente y dan un cuerpo por otro donde supuestamente ya lo tenían identificado, cosa que hoy decimos nosotros hasta los empleados de ese cementerio deberían rendir cuenta, pues esto se hizo todavía estando un estado democrático, no existía todavía la dictadura militar, por tanto se puede decir que no es que fueran obligados a entregar un cadáver cambiado como lo hicieron. O sea que todo eso está por verse. De hecho, todo esto ha llevado a que solamente tengamos 5 cadáveres realmente identificados, científicamente identificados por el equipo de antropología forense, y como que todo el resto lo tenemos en entredicho, todo el resto está por verse de ahora en más. Así que bueno, en principio era juntarnos, ver cómo podíamos rescatar los cuerpos que podíamos rescatar, después cómo nos juntábamos para cada aniversario a tirar una flor. Todo eso fue llevando a que en un momento también se nos transforma por parte de los sectores de poder, justamente en el gobierno de Avellaneda y en la dirección de ese cementerio, se nos transforma ese sector en un basural prácticamente, lo que fue llevando a que, bueno, que nos juntáramos, que exigiéramos que se limpie, exigiéramos, en fin, poder poner una placa recordatoria y obviamente ir pensando desde lo judicial qué poder hacer ante semejante crimen instalado por la dictadura, ¿no es cierto? Entonces todo eso fue llevando a que nos fuéramos juntando, en fin, como toda actividad, te insisto, que es genuino, que surge del propio reclamo de la necesidad urgente de que aparezca algún criterio mínimo de justicia. En realidad, en todos estos años nunca se dejó de... ¿Cuántos son? ¿Cuáles son todos estos años? ¿Cuánto hace que están juntos? Son 35. Ah, desde aquel momento están ya juntos. En aquel momento, las madres, los padres, las esposas, en algunos casos, eran quizás no con tanta coacción, porque bueno, estuvo la dictadura, gente que se tuvo que ir del país, otros que fueron desaparecidos también. Entonces, pero nunca dejaron de estar los familiares presentes. Tenemos escritos del juez indicándole al cementerio el cuidado, la limpieza, la protección del lugar durante todos estos años. Y bueno, ahora desde el 2006, que fue la antes del 2006, gracias al equipo de antropología forense que con toda su investigación previa a la exhumación, bueno, nos fuimos conociendo entre la otra generación que venimos a ser nosotros. Sí. Y luego, bueno, de la exhumación, ya la presentación judicial, ¿no? Desde el 2007 en adelante. Pero antes las madres o los padres y ahora los hermanos o las esposas, que somos los que nos estamos viendo. Y si seguimos así, ya los hijos van a ser ancianos. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Yo soy Alicia Delfino, hermana de Eduardo Alberto Delfino, desaparecido el 23 de diciembre del 75. Por la reconstrucción que pudimos ir haciendo de los hechos, pudo haber estado cerca de la rotonda de Pasco, en la zona de Montechingolo, y está desaparecido desde esa fecha, y a pesar de que el primer habeas corpus se presentó el 29 de diciembre del 75, durante todos estos años, mi madre primero y ahora yo, seguimos tratando de buscar la verdad. El equipo de antropología forense identificó sus huellas digitales recién en el año 2005, porque antes nos ocultaron, no las habían identificado, y entonces estamos trabajando con otros familiares en búsqueda de la verdad. Bueno, en principio, desde la adolescencia, yo tuve una actividad entre los 18 y 19 años. Se vivía una efervescencia, digamos, por participación, cosa que después se vio cercenada a lo largo de varios años, ¿no? Gracias a tan terrible represión que sufrió este país. Entonces era muy muy común o muy frecuente que los jóvenes participáramos o tomáramos una postura determinada sobre lo que estaba pasando en lo político, en lo social. Si vos me decís cómo me siento, cómo acerqué o cómo yo me sentí que acá pasaba algo y que había que participar, para mí lo que me, la gotita sí que me llegó a lo más profundo de mi sentimiento fue Trelew. ¿No? Fue sí. la barbarie, la falsedad de los medios, cómo se reprodujo esa represión y esa mentira, ¿no? Que era la fuga y por eso el fusilamiento. Pero no inicio mi militancia, digamos que fue bastante breve y ya te digo, fue de base. Atrapados en libertad. Yo soy Eduardo Oroño, participo en la Comisión de Familiares por los Desaparecidos y Fusilados en Monte Chingolo. Allí tengo a un hermano de quien las fuerzas represivas en aquel momento cortaron sus manos. Están las manos estuvieron en un frasco mucho tiempo, hoy en un cajón. No así su cuerpo no ha aparecido todavía. Aparentemente todo indicaría de que no está en ese lugar, así que no sería nada raro que la brutalidad de estos asesinos haya llevado que lo hayan revoleado al río. Entonces la lucha por la justicia, por la verdad, me convoca a estar permanentemente en este lugar y por eso también convoco al conjunto de nuestra sociedad a resguardar la memoria. Fundamental el rescate de la memoria, la búsqueda de verdad, en tanto y en cuanto más nos aclaremos y hagamos una lectura lo más científicamente posible de lo ocurrido en toda esta etapa de nuestro desarrollo social, más podremos encarar con fuerza el futuro, los años venideros. Esto del rescate de la memoria pasa también por el hecho de tener que dar respuesta. Entonces, para quienes hoy tenemos ciertos años, por ahí casos como el de Fuente Alba, del compañero Julio López, ahora mismo el de Mariano Ferreira, nos están diciendo que nada de lo que estuvo cuestionado en aquel momento ha cambiado, o ha cambiado muy poco, tal vez ha cambiado principalmente en la predisposición de los jóvenes hoy a enfrentar esta situación, pero las causas que llevaron a cierto levantamiento, a cierto cuestionamiento del poder a la burguesía, como fue Monte Chingolo y tanto, un cuestionamiento generalizado, todo ese cuestionamiento intentaba frenar todo este tipo de situaciones que hoy permanece, que siguen estando y que a veces debemos cuidarnos todavía con mucho más razón cuando vemos que vienen de la mano del progresismo, de la mano del progresismo se asesina y se mata a nuestros compañeros y de la mano del progresismo nos van a engañar e intentarán ponernos un manto de injusticia con el cual se nos hace muchas veces más difícil. Sí, yo quisiera aprovechar la oportunidad y, en primer lugar, hablar del equipo argentino de antropología forense que está en el marco de la iniciativa para sí. la defensa, para la identificación de los desaparecidos. Y bueno, dar un mensaje de alguna forma que cuantas más personas nos podamos acercar, todos aquellos que suponen o que piensan o que tienen un familiar que a lo mejor lo están buscando todavía y no saben por dónde empezar o por dónde seguir buscando, es el lugar, el equipo de antropología donde nos están acercando lo más posible a la verdad, ¿no es cierto? Es el sí. lugar donde uno encuentra la verdad esa que nos negaron desde el poder, que nos negaron desde ese estado terrorista que se ocultó y sigue ocultando, ¿no? Los criminales que siguen ocultando la verdad de lo que pasó con nuestros seres queridos. Ahora como que estamos más de lleno abocados a esta tarea, ¿no es cierto? Toda la militancia pasa por el reclamo de justicia, por la elaboración de la escultura, del trabajo en el cementerio y obviamente difundir todo esto en las escuelas, que es por ahí la tarea que más nos lleva. Si acá cuando nosotros realmente decimos, bueno, se trata de seguir buscando la verdad, de luchar por la justicia y resguardar la memoria es esto, que principalmente los jóvenes, los chicos en la secundaria, cosa que por ejemplo ahora que mismo acá en la provincia de Buenos Aires está promocionándose lo de la jóvenes por la memoria, varias escuelas han presentado trabajos sobre Monte Chingolo y bueno, sí, nos ha llenado de orgullo y nos han consultado mucho estos chicos y ver que esta juventud se mueve y toma en sus manos este tipo de reclamos nos pone muy contentos también, sí. Hay una manera de comunicarte con la comisión de familiares que integran Eduardo Oroño y Alicia Delfino. Es un correo electrónico que se escribe de la siguiente manera: famtch@yahoo.com.ar. Te lo repito: famtch@yahoo.com.ar. Y la convocatoria es la siguiente: porque amaron la vida y al pueblo argentino, lucharon por la liberación nacional y social, invitamos a participar del acto recordatorio donde fueron ocultados por más de 30 años. 23 de diciembre a las 10:30 de la mañana, Crisólogo Larralde 4040 en el cementerio de Avellaneda. Por la verdad, la justicia y la memoria, compañeros revolucionarios de Monte Chingolo presentes, familiares de desaparecidos y asesinados en Monte Chingolo firman la invitación. Nos vamos metiendo en el cierre de este capítulo de Atrapados en Libertad, el segundo dedicado al intento de copamiento de Monte Chingolo por parte de la Compañía de Combate del Ejército Revolucionario del Pueblo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Este programa lo vas a poder volver a escuchar en atrapadosenradio.blogspot.com. Te recuerdo que nos podés mandar un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Lo hicimos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y a los agradecimientos habituales le vamos a sumar, obviamente, un abrazo gigante y un agradecimiento eterno por participar en este programa y por tantos años de lucha por un mundo y un país más justo a Eduardo Oroño y a Alicia Delfino, de la Comisión de Familiares de Monte Chingolo. Un saludo también para Adrián Krampotic y Esther Ali, que hicieron en su momento el contacto con ellos. Y solo resta las dedicatorias habituales para Ricardo Alejandro Lucía, Micaela Martina y Valentín. Y el agradecimiento de todos los programas para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530... La primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.